Señoras y señores, de Colombia para el mundo, traemos el nuevo baile de la Sonora Carrusel. Uno para adelante, otro pasito para atrás, moviendo tu cuerpo, conmigo aprende a bailar. Uno y dos.